Estamos desde la marcha convocada por las mujeres en el contexto del 8 de marzo. Aquí una compañera nos va a contar qué siente en este tipo de convocatoria y que haya tantas mujeres unidas. Bueno, así tenemos que demostrar que nosotros como mujeres no nos podemos achicar por nada, aunque nos hagan daño. Seguimos adelante y luchando por las mujeres, y somos más mujeres que hombres, así que no nos pueden ganar. ¿Qué le parece la convocatoria con tanta musicalidad y gente bonita de todos los rangos etarios? ¿Es primera vez que se vive algo acá o usted ha participado en otras instancias? No, yo por lo menos la primera vez, y lo encuentro muy hermoso, emocionante. Al final que tenemos que salir a esto para que los hombres nos hagan caso, igual es triste, pero tenemos que seguir. Y es lindo lo que se está viviendo en estos momentos, así que gracias. Muchas gracias. Ahí está el relato de una mujer que vino a bañar en el movimiento. Vamos a seguir reportando desde la calle para Radio La Tue y para todos los medios en resistencia que permanecen en esta cadena radial.